no consigo nada. Salgamos a la calle, dejemos las butacas. Salir a caminar, hacer todo al revés. Prendo la radio, apago la TV. Para que la fiesta estalle en las veredas. Subamos el volumen y abramos bien las puertas. La 91 te vuela la cabeza. Ya empieza otra vez. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Que la música suene y despierte conciencia. La realidad no es una sola, inventemos la nuestra. Está en el aire. Ya empieza otra vez. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al 11º programa de Aguas Fuertes por FM Moreno 90.1, 11º de la novena temporada, vale aclararlo, ¿no? ¿Cómo están, compañera, compañeros, cómo andan? Muy bien, con el último resto de energía para terminar el viernes, sí. Para terminar la semana, casi. También. Complicada, si ya la 10 de la noche no te queda más energía. Amigo, son las 10 de la noche. Amigo. Tengo 25 años. Y después no vas a hacer nada, no salís hoy. No. Sos joven. Viernes, querida. ¿Qué mañana se verá qué pasa? Hoy necesito dormir. Bueno, ustedes con su juventud, ilumínenme. ¿Qué juventud? No, yo la perdí hace rato. A ver, jóvenes, ¿qué van a hacer ustedes? Que te es corta. Se escucha ya la distancia, Walter. Muy lejos estoy. No, se te escucha muy bien. Walter Fuentes hoy. Genial. En ausencia, nuestro operador estrella, León Migliasi, a quien le mandamos un saludo porque en la semana fue el día del operador técnico. Exactamente. Pusimos justo hoy que foto. Trajimos el regalo, sí, para León. Sí, se lo tomó a pecho torta, y se tomó el franco. El champán y el vino, todo para brindar, no vino. Bueno, va a haber que tomarlo sin él. Una pena. Así que hoy nos vamos a estar turnando con Walter en la operación. Y bueno, le mandamos un saludo a León, que seguro que está escuchando, ¿no? Más le vale. Ya empieza otra vez. Ya empieza otra vez. Arrancamos a las 10 y 10 de la noche exactamente. Primero que nada te vamos a decir por dónde te puedes empezar a comunicar, por qué números, por qué vías. Por ejemplo, mensajes de texto o WhatsApp nos podés mandar al 15 6132-0287, 15 6132-0287. Y para que Mariano respire un poco, yo te voy a decir a dónde nos podés llamar. 0237 si estás fuera de Moreno, 4666-559. Si tenés Facebook, que a esta altura del partido, si no tenés, no existís, nos podés hablar a través de Aguas Fuertes por FM Moreno. Así nos encontrás, así nos comentás. ¿Cómo no tenés Facebook, no existís? ¿No viste cómo es en hoy? En el mundo virtual. Yo te digo, Facebook está siendo utilizado cada vez por menos gente. y más grande. Sí, pero y más grande. Ya más cuando grande. Los abuelos empiezan a tener Facebook es cuando te tenés que replantear un par de cosas, me parece. Yo creo que en un par de años va a aparecer otra que la va a terminar. Digamos, ya está. O sea, que no estés en Facebook y no existas, que es lo que decías vos y lo que empezamos a discutir, no quiere decir que no haber otras redes sociales que están reemplazando a Facebook. O sea, Facebook no es la perdición, hay peores. ¿Cómo? Eso quiero decir básicamente. Instagram. Sí, Instagram Twitter. Es por lo... Twitter ya. No, Twitter te diría que está como un escalón más... Esto tipo es un análisis basado en mí, ¿no? Sí, sí. Es como mi percepción. Todos, o sea... igual. Según la Universidad de Bananópolis. Claro, o sea, esto digo, es para mí. Voy a hablar un poco, hacer un poco de opinología. Para mí Facebook es verdad, está siendo utilizado por gente más... Y en algún lado lo escuché igual, no me acuerdo, yo no lo leí, ¿no? Claramente Twitter, eso, no Twitter, sé, Foucault no lo dijo, imagino. No sé, a su manera capaz lo quiso decir. Por ahí. Twitter quedó como un escalón más abajo. Instagram, y esto sí es un dato duro, no tengo la cantidad, pero yo sé que Instagram el año pasado incrementó la cantidad de... ¿Cómo sería? Usuarios. De usuarios, ahí está. Jóvenes. O sea, más gente se unió a Instagram que a Facebook. Y Facebook sí pasó como a ser una red más utilizada por gente de mediana edad. Bueno, nosotros vamos a seguir en Facebook. No nos vamos a tomar el trabajo de abrir una cuenta en otra. No, ya está. Ya, gracias que tenemos esto, sí. Que la mantenemos como se puede. ¿Será porque somos gente de mediana edad? Debe ser. Igual hay muchos jóvenes que tienen Facebook. Adolescentes, sí, no, niños, no digo, jóvenes, de todas no, las edades. A ver, los datos que acabo de dar bien pero precisos. Está caducando, se nota. Son datos. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy en este programa? Que va a estar hasta las 10, hasta las 12 de la noche. Estás superándolo, Mariano, entre el sábado. Ya dijo viernes, ya vamos bien. Nos va a estar visitando la gente de Lucifer Dúo para compartir un poco de su música, como siempre. Vos sabés que cuando vi el nombre de la banda pensé que era una cosa de heavy metal o algo por el estilo. Y después busqué algo. No voy a decir nada, no. Y no. ¿Qué pensará no la gente? No, clerical, nada que ver. Hace música clerical. Vienen con arpa y... Con un órgano de 6 tubos. Sí. Estaría bueno, ¿no? ¿Qué lo traen? ¿Y qué vienen? Vienen también las chicas de Revista Hexagrama que nos van a estar comentando un poco de este proyecto independiente, autogestivo, que es una revista de arte. Ya en breve te vas a estar enterando de qué se trata esto de Hexagrama. Vamos a estar hablando por teléfono con Sebastián Ricci. Él es integrante del Teatro La Herrería de San Miguel. Porque ya empezó un contrafestival regional de teatro en esa localidad, en ese teatro que va a tener este fin de semana muchas funciones, que como decía, ya arrancó el festival en realidad, pero bueno, vamos a estar charlando un poco sobre eso con él. Para vos que te gusta la realidad, la verdad, la revelación de las cosas que pasan en este mundo, La Verdad de la Milanesa tiene otro episodio. ¿Y otro? ¿En serio? Sí dice. Y también hay, no sé si ya decirlo, ver que para mí la gente lo tiene que saber, hay una foto circulando muy polémica. No. Sí. No me dio otra más. Llegó a nuestros teléfonos, mejor dicho, ¿no? Porque esto se viraliza muy rápidamente. La vamos a estar combatiendo en el muro de Aguafuertes por FM Moreno, sí, desde Facebook. Para que ustedes sepan de qué se trata, tiene que ver con nosotros, habitantes de Moreno. No con los habitantes de Moreno que pone la página de la municipalidad. Eso no somos nosotros. Esa gente rubia, linda. Nosotros editamos mucho de pero ser no, eso. Pero no es la página de la municipalidad. ¿De qué era? O vos viste otra. Era una página de Moreno. De gente que trabajaba o buscaba gente que vendía Moreno, ahí está. ¿No gente que vendía Moreno? No, vos tenías profesión, vamos a compartirla también. Pero no, es una página medio rara, también polémica, pero hoy no vamos a hablar de hoy eso. No es eso. Hoy no, después otro día lo hablamos. Hoy es una foto, ¿sí? Que en instantes la van a estar viendo en el muro de nuestro Facebook Aguafuertes por FM Moreno. Pista tiene que ver con cómo te movés. Escuchamos al Indio Solari, la pajarita pachiblanca. Ojalá llueva la palma. de los talleres, a través de las ferias, a través de las distintas actividades que nosotros hacemos, hacemos que el vecino se acerque un poco, ¿viste? Se acerque más, se empiece a relacionar de otra forma, digamos, ¿no? Aguafuertes. Novena temporada. La feria es uno de los espacios en los que conviven varios vecinos que pueden poner su puesto, estar en la plaza, ¿viste? Ocupar espacios públicos. Entonces ahí también es donde nosotros nos ponemos a charlar con los vecinos, ¿no? Continuamos aquí en Aguafuertes y ya están algunas, dos en realidad, de las integrantes de una revista de arte online llamada Hexagrama, si no me equivoco. Y aquí están, les presento Agustina y Lucía. ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntenos un poco de qué trata esto de Hexagrama, que es una revista online, por lo que podemos chusmear. Exactamente, Hexagrama es una revista online que inició en el año 2006. Funcionó hasta el año 2013, dejó de publicar y ahora este año, bueno, queremos retomarla y estamos buscando escritores, fotógrafos y dibujantes que quieran participar del proyecto. ¿Cómo surge la idea de agarrar algo, un proyecto que estaba caído? Porque una cosa es arrancar de cero con algo y otra es levantar un muerto, por decirlo de una manera. ¿Cómo se ocurre hacer esas cosas? Bueno, el creador quiso revivir la página, así que me llamó. Me preguntó si quería encargarme y, bueno, obviamente acepté y acá estamos buscando gente. ¿Qué significa encargarse de una revista online? ¿Cuál sería tu rol, Agustina? Y, bueno, como directora yo tengo que buscar gente, hacer las publicaciones, difundir la página y corregir los textos. Hago un trabajo de edición. Pequeño trabajo. ¿Un filtro ahí? En la revista, digo, o sea... Me tengo que meter porque siempre hay un filtro, discúlpame. Sí, sí. Siempre, o sea, no puedo evitarlo. Vos no tenés filtro, querido, o sea, el resto de la gente normal tiene. No, mirá, mirá esa foto y mirá la que no me dejó. Mirá, el filtro de Aguafuerte no me dejó subir otra que... Y bueno, vos no tenés claramente el programa. No, te tenés que poner. Poquito. A ver si puedo, para ver si puedo entenderte vos. ¿Cuál sería el criterio que existe en Hexagrama para decir qué se publica, qué no, digo, debe tener que ver con el público al que se apunta? ¿Cuál es el interés de Hexagrama en sí? Bueno, Hexagrama es una revista de arte, literatura y filosofía. Claro, ves, si yo escribo una columna de Morón, por ejemplo, no. Hay un arte. Ni en una revista partidaria te van a dejar a vos publicar una columna, ¿entendés? Que no. Chicos, podés. Sáquenlo. Yo no sé qué hago, qué me están dejando hacer acá, pero bueno, ahora entiendo un poquito más hacia dónde apunta Hexagrama. Claro, sí, o sea, buscamos gente principalmente que tenga talento, eso es lo único que se requiere. Complicado, ¿eh? Ya Walter no se puede postular. A ver, vamos tachando. Pero, a ver, esto que llamamos arte, que por ahí es algo muy amplio, muy abarcativo, ¿es así también en la revista? ¿Es algo amplio? ¿Es un criterio amplio? Y, o sea, yo considero que arte es más que el arte plástica, porque, bueno, se considera únicamente a eso arte. Pero, no, la literatura es un arte, así que en eso entra. Claro, bueno, también ella, que es la fotógrafa, considero eso también un tipo de arte, un arte algo moderna, y sí, hace un buen trabajo. Yo por lo que veía, al menos en la página cuando la chusmeaba un poco, tiene que ver con un arte que se puede hacer todos los días, ¿no? Romper un poco con esta idea elitista del arte como algo supremo que está separado. Es algo que vos salís y con la cámara tomás una foto de repente de alguna situación y es arte. Yo vi las fotos publicadas y demás, y algunos poemas, y la verdad que es algo muy muy tangible, por así decirlo. Claro, el arte se puede hacer tirada en el cementerio de la Recoleta, ¿no? Claro. Qué lindo. Sí, diferentes exactamente, situaciones. Sí. Caminar por la calle, ver las situaciones de la gente, que a veces vos decís es muy loco, como una foto que había sacado una pareja en el Roseal, que me llamó demasiado la atención y estaba con la cámara y dije, bueno, ya fue, es mía, la saqué y se la mandé y ahora justo participé en el concurso de Buenos Aires Ciudad, así que si Dios quiera. ¿Con esa misma foto? Con esa misma foto. ¿Dónde se puede votar? No es la pregunta, así metemos un chivito y... Así que, nada, estamos buscando fotógrafos también que quieran participar. ¿Cuánto? El staff, digamos, está rearmando, ¿no? Totalmente. Sí, de cero. Hay, digamos, se puede sumar gente desde cualquier fotografía, escritura. Desde cualquier parte del mundo, en cualquier ámbito. Claro, sí. Ser digital posibilita esto de la comunicación online. Claro, nos comunicamos por mail, o sea, buscamos mediante las redes sociales, mediante Twitter, bueno, Facebook, en Tumblr también. Uh-huh. Intentamos difundir lo más posible. Ahí tenés una red social que no habíamos pensado, sí, ni siquiera. Sí, no, yo la conocí igual. Quedó ahí. La forma de publicación y demás, ¿es a medida que se va teniendo material, se va subiendo? ¿O hay alguna fecha en particular en la cual se publica? Por semana. Claro, sí. En realidad se publica cuando tenemos una foto, porque tenemos un par de poemas todavía para publicar, pero no hay una foto con los que subirlo. Claro. O sea, tenemos que buscar la foto indicada. Claro. Y bueno, cuando tenemos el material, intentamos esperar cierto tiempo, ahora que tenemos poco, para no publicar todo y después estar un mes, dos meses sin publicar. Claro. O sea, en cuanto a la fotografía, ¿se busca la fotografía para el poema o el poema encuentra la fotografía? Por ahora, el poema encuentra la fotografía. Porque arrancamos hace poco y eran fotos que yo ya había sacado, capturado, y me pasó los poemas y, bueno, fuimos viendo y que conectaban, iban bien. Así que, nada, nos fueron buscando y ahora sí estoy buscando la fotografía que vaya con el poema, digamos. Y, digo, hasta ahora hablamos de dos registros, ¿no? Un registro visual que tiene que ver con lo fotográfico, meramente, digamos, mecánico. No hablamos de pintura ni nada. Y luego, digamos, algo poético. ¿Hay idea de ampliar un poco eso, digo, quizás a crónicas o a entrevistas, a algún otro tipo de registro literario? ¿O quizás la idea es desarrollar la poética y la fotografía? No, la revista tiene una sección, o sea, la sección narrativa está poesía, cuentos y ensayos y entrevistas. Ajá. Pero bueno, somos tres ahora, nosotras dos y un chico que escribe. Así que el chico que está encerrado, que le pasan comida por abajo. Claro, exactamente. Mandamos un beso. Sí. ¿Cómo se un llama? Un beso a Santi, que está encerrado en Misiones. Desde Misiones escribe. Sí, o sea, es de lo más barato. Pero se mudó. Toyotismo se llama. Modelo fordista. Che, pensaba en algo que me hizo acordar a Vanina. Al tener la posibilidad digital y no ser algo impreso, podés jugar un montón, imagino, mezclando ramas del arte. ¿Han pensado en algún tipo de proyecto que fusione música con audiovisual? Ya se quiere meter. No, me encantaría también, ojo, ¿por qué no? Tiró currículum. Ya está. Toma, disculpa. Mañana tenemos la sección de Juan. Interrumpí, seguí. No, pero digo, quizás algún poema leído con música, con fotografía, algo audiovisual, ¿eso hay planes, proyectos en base a eso? Precisamente eso estábamos hablando ayer. Claro. Ella escribió un poema y me lo mandó por audio en WhatsApp. Y cuando lo escuché, se me ocurrió, está bueno ahí subir poemas narrados. Y al otro día, sin que yo le dijera nada, ella me habló, me dijo que mientras lo grababa se le ocurrió la idea. Así que bueno, coincidimos sin hablarlo, pero primero queremos inaugurar la sección de una galería de arte, que en cuanto Lucía tenga internet vamos a poder inaugurarla. Todo no se puede. Que le devuelvan internet. Chicas, bueno, les comento, les recuerdo a la gente del otro lado, estamos hablando con Lucía y Agustina de la revista Hexagrama. Cuando vienen las bandas a la radio suele decirse, bueno, que la idea del disco es como la culminación de un proyecto, ¿no? La idea de un soporte que contenga el trabajo de ellos. En el caso de la revista online, ¿hay aspiraciones a llegar a una edición gráfica, una edición en papel? Por el momento no está el plan. Quizás en un futuro se puede hacer, pero por el momento no. Bien. El tiempo, como saben, es muy tirano en radio, hay que ir acelerando las cosas, pero antes de despedir, claro, hay que contarle a la gente, al que nos está escuchando, cómo pueden encontrar la revista en internet, en qué página hay que chusmear, dónde hay que entrar. Bueno, para encontrar la página de la revista se va a www.mavs.com.ar/RHArte_AM. Ah, pelota, pará. Yo digo, le pongo la página. Yo me voy o algo tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Cómo? Linkeala, Vani, linkeala. Ya está linkeada, obviamente. El que quiera saber cómo encontrar la página, es muy fácil igual. Googleás Hexagrama y aparece. Si no, entra Facebook. Al Facebook, Aguafuertes por FM Moreno, está linkeada tanto la página como el Facebook de las chicas, de la página, mejor dicho, de la revista Hexagrama. Claro, el Facebook de las chicas no la vamos a pasar. Exactamente. No, eso después creo que lo manejen las chicas. Nosotros sí. No vamos a hacer eso. Hay que pasar una serie de filtros, ¿no? De familia. Que después de charla, cualquier cosa. Ay, Dios. Muchachas, gracias por haber venido, por compartir lo que hacen. Importante recordar que es algo que sale de ustedes, que es todo a pulmón. Así que supongo que la invitación ha quedado clara. Si no, el micrófono está abierto para que ustedes mismas inviten a aquellos que se quieran sumar a la revista, que se puede. Díganlo nomás. Sí, bueno, a cualquiera que escriba, que sienta interés en la filosofía, en la literatura, cualquier fotógrafo, alguien que quiera... Dibujante. Claro, dibujantes también buscamos. O sea, tanto dibujantes lápiz y papel o edición gráfica en la computadora. Claro. Todos son bienvenidos. Claro. Muy bien, vamos entonces, Mariano, guíame, sácame de acá, ¿me sacás? Vamos a escuchar un poquito de música de Hecatombe haciendo Monte. Siempre están, porque más grande de lo que imaginás. Quisiera darme cuenta de cómo escapar. Sé que somos muchos los que vamos a luchar. Me quiero esconder en algún lugar. Ellos perseveran, no van a parar. Tiran bomberías para enganchar a todo ese marucho que no va a durar. Yo miré el horizonte, me quedé a dibujar en aquel cielo blanco que me diste a soñar. Pinté la pantalla y me puse a crañar. Hay un par de lagartos que no pueden crear. Ofrecen un boleto y lo puedes comprar. Para ese barullo que no puedes bailar. Varios lagartean, no pueden cambiar. Barran la cancha para no jugar. Todo ese parodia no me va a elevar. Miren, no lo creo, pero ahí están. Buscando un camino de la libertad. Me voy a un lugar donde pueda volar. Yo miré el horizonte, me quedé a dibujar en aquel cielo blanco que me diste a soñar. Pinté la pantalla y me puse a crañar. Hay un par de lagartos que no pueden crear. Bajé la sol- sonrisas, dando vueltas en espiral, vi por tus ojos verdes que el río llevó. Pasó la monada, los que dicen que no, que todo termina y recién empezó. En aquel cielo blanco que me diste a soñar, pinté la pantalla y me puse a crañar. Hay un par de lagartos que no pueden crear. Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganados. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles, Elvis Presley, Mohamed Ali, Víctor Sueiro. Este año vuelve el programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. La Copa Derramada. Ahora se duplica. Todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23. Por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada está de vuelta. Creemos en los derechos humanos, justamente marcando la continuidad de algunas prácticas represivas del Estado, ¿no? De la impunidad de ayer y de hoy, que es la del espacio Memoria, Verdad y Justicia. Tenemos una mirada de independencia con el Estado, claramente. Aguafuertes. Aguafuertes. Novena temporada. Porque un organismo de derechos humanos que es afín a algún gobierno no puede ser objetivo en su denuncia ante la violación a los derechos humanos. Seguimos aquí en Aguafuertes, 22 y 36, si no me miente el reloj, cosa que me suele estar pasando. Los relojes que consulto siempre están mal. Clarín miente. Y las balanzas también. ¿Y los relojes también? Y los relojes también. La balanza, sí. para denuncia. Si la balanza miente, para mí no denuncia. Está todo bien. Balanza, vos entras a Nine Shopping. Balanza que ¿por estás... qué entras ahí? Primero que nada. Sí, me encantó la pregunta. ¿Con qué necesidad? No sé. Bueno, entras y... ¿Qué balanza bueno, ¿viste hay? La balanza si me decías hay... voy al cine, está todo bien, pero... No te sí, lo dijo. No, tampoco. No, camino voy porque a la me vida. Más entradas gratis. Gracias, Luca. ¿Viste la balanza esa que te mide y te pesa todo junto? Bueno, yo le quiero decir, no mido 1.70. Yo tampoco mido 1.70. Te lo iba a decir. Está clavada ahí. Está clavada ahí, sí, o sea, sí. El peso por ahí lo negociamos, pero no mido 1.70. Por ahí saca un promedio, gracias. ¿No? Entre un par de personas. O sea, con los 2 pesos me parece que le tenía que haber tirado 3 pesos más porque... 1.70 y ando con eso. No, pará, yo mido 1.70, boludo. No me digas enano. Igual pará, balanza, hablando balanza, ¿cuál es la posta? Porque yo en mi casa peso 5 kilos menos que la de la farmacia, ponele. 5, no, literalmente. Porque depende de cómo estén, digamos, Vanina Vargas, especialista en balanza. Sí, hoy está, hablemos sin saber, terrible. Especialista en todo hoy. Sí, licenciado no, en casi todo. Depende de yo cómo le creería, esté, depende de cómo todóloga esté, chicos. De balanza sé. depende de cómo esté, no sé si se dice calibrada. Si yo te invito tipo, a casa, no, sí, calibrada en si, la palabra. Si vos vas a otro lugar, yo, siempre tenés que pesarte la misma balanza. Si vas a una farmacia, claro, siempre sí, la de la misma. Si es en tu casa, siempre con la misma. Entonces, la que es posta es la que usa el pediatra, ¿viste? Para los bebés. La manual, la que se la mueve. La que se mueve la pelotita. La pesa, se le nunca llama. Entendí cómo carajo. Yo no sé usarla, pero sí. Pero que esa es la posta. O sea, si me pesa alguien, todo bien. Si voy yo, era mejor ir a la de la farmacia, aunque me dé 5 kilos más. Sí. Hablando de ir, hablando de ver. Hablando de ir a la farmacia, hablando de ¿cómo pesar? Vas a la farmacia. Y voy a la farmacia en Bondi. ¿Y en Bondi, los Bondi se pesan? No sé si se pesan, pero que pesan, pesan. Que pesan y rompen. Anda rompiendo las calles, ¿no? Pero bueno, acá hay como una suerte de aviso, ¿no? Como un chicos, estoy con ustedes. Ojo, nosotros somos víctimas. Somos pueblo. Vecinos de Moreno, dice el cartel, ¿no? De la foto que acabamos de publicar en Aguafuertes por FM Moreno, que bueno, un movilero nuestro, un notero aquí del programa, tomó en el transcurso de estos días. Están apareciendo. Vecinos de Moreno. Nosotros, acá hay una palabra cortadita. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? En mayúscula, ¿no? Nosotros también somos víctimas de los baches de las calles. Junto con nosotros circulan camiones y autos, todos los sufrimos. Por eso no podemos ofrecerte un viaje más cómodo. Claro, porque lo único que se puede hacer para hacer más cómodo el viaje es solucionar los pozos, ¿no? No hablemos de servicio, no hablemos de asiento, no hablemos de estado de colectivo, son solamente los pozos. Ya lo dijiste vos, firma una línea de colectivos. Los bonitos. La línea La Perlita. ¿Y vos? No, y vos te está poniendo en tu lado. Todos los días andamos juntos, ¿no? Esta es idea una, de, bueno... Es una campaña robada. Cristina Cobos y vos, no sé si la recuerdan. Mucha gente dijo y vos, y juntos. Digamos que los eslogans de hoy en día terminan todos en eso. La cuestión es que, bueno, esta foto empezó... Están en todos los bondis. Sí, están en todos los colectivos. ¿En qué parte del bondi está? ¿En la cola, es en el bueno costado? Mirar eso. No, está... En el techo tiene que estar, para que no lo vean. Y en los techos, por lo general, arriba de las máquinas. Y algunos mal pegados, ¿viste? Como que para que no se... Eso era una joda y quedó. Para mí... No es una joda esto, boludo. Si está pegado adentro del colectivo y hay consentimiento de que esté ahí, o sea, si lo pegás de afuera, puede ser, pero si está adentro, está pegado por la empresa. Firma la empresa, chicos. Bueno, vamos a la gente está comentando en Facebook, ¿sí? En Letium... Vinatium nos dice, cara rota que son. Sus bondis son los que hacen pelota a las calles. Y sí. Entre otras cosas, ¿no? Claramente, pero a ver. Yo no puedo creer. A ver, igual no estoy lo de acuerdo creer con el lavado de manos. A ver, si estamos todos en la misma y estemos todos en la misma. Me vas a acordar a Blatter diciendo hay que meterlos a todos presos, ¿no? La puta madre. Pero igual este caso es típico de cuando alguien dejó de querer compartir el negocio, se suelta una mano... Ay, bueno, entonces ahí sí, ¿por qué? Los tachos de basura se dan vuelta y salen todos los pañuelitos del sol. Bueno, entérense de lo que está pasando. Sí, Aguafuertes por FM Moreno, un poquito de música y seguimos con más del programa. Por favor, presenten esto. Escuchamos una reliquia, Screaming Jay Hawkins, haciendo I Put a Spell on You. I Put a Spell on You. Because you're mine, stop the things you do, what's up, I ain't lying, yeah, I can't stand, woo! No running around, I can't stand, no putting me down, I put a spell on you. You're mine. Oh, yeah. you do. What's up? I on you, because you're mad, mad, mad, oh, oh, oh, oh, you're mad. Ya estamos en comunicación telefónica con Raúl de Del Goyete. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estamos justo ensayando. No sé si te acordás, pero en el 2010 me regalaste el disco de Del Goyete en Be Free. Así que gracias. Está muy bueno. Be Free, la fecha sin Free, que nos cagábamos de Free y no teníamos cómo volver. Mirá. ¿Viste? Y te acordás de otras cosas. En realidad no me acuerdo del disco, pero me acuerdo de la fecha que la había rayado como 50 veces. La cagábamos de risa, estaba bueno. La gente iba, se recopaba, queda lejos. No hay nada que te traiga de vuelta. Fuertes. Agua Fuertes, novena temporada. De hecho, nosotros una vez nos quedamos golpeados con los equipos ahí y no teníamos cómo volver. ¿Y cómo terminamos volviendo? Un remis, varias veces, mucha paciencia y mucho cagazo, porque encima los chicos cerraron el bar y nos dejaron con las cosas afuera. ¡Ah, qué lindo! Sí, estamos hermosos. Bienvenidos, damas y caballeros, a La Verdad de la Milanesa. Un programa que recrea los hechos históricos con ajo y perejil. Tenemos relatos de los testigos presenciales, hasta cuando no hay testigos. Porque la milanesa es mucho más que pasarla dos veces por pan, para que rinda más. Buenas noches, mi nombre es Jacobo Ludo, bienvenidos una vez más a La Verdad de la Milanesa, un programa con ajo y perejil. Hoy les presentamos el informe. Productora de radio comunitaria que cobra a las bandas por pasar sus temas. Hoy vamos a tener una entrevista con una productora corrupta de la zona oeste. ¡Vamos ya mismo al informe especial! En las oficinas de nuestra producción hemos recibido una llamada telefónica que nos alertaba sobre una situación irregular que se produce en el programa Aguafuertes. Una de las bandas que por allí pasó estaría asegurando que una de las integrantes femeninas del staff aguafuertense les habría sugerido que si querían pasar temas y ser entrevistados en ese programa, deberían supuestamente abonar una suma de dinero que oscilaría entre los 1.000 y 1.500 pesos por programa. Aquí tenemos a Marcos, guitarrista y compositor de Los Llaneros Solitarios, la banda que hizo la denuncia anónima. Pero me estás prendiendo fuego, chabón. Me dijiste que la denuncia era anónima, loco. Tranquilo, Marcos. Tu voz está siendo distorsionada en este momento por un efecto A. No, me dice el operador que no se puede. ¿Y qué importa, loco? Si igual ya dijiste mi nombre. Bueno, igualmente lo que cuenta es su valiente testimonio, Marcos. ¿Cómo fue que sucedieron los hechos? Bueno, ya fue, ¿no? Igual estoy re caliente con lo que pasó, así que te cuento. O sea, nosotros queríamos presentar los temas con nuestra banda, Los Llaneros Solitarios, búsquenme en Facebook, y nos pareció que venir a Aguafuertes era una forma re cool de darnos a conocer un poco más. O sea, hace poco estábamos tocando. Disculpe, Marcos, ¿cuántos son en la banda? Somos cuatro, estaba Marcelo en el bajo. Disculpe. ¿Y por qué Los Llaneros Solitarios? No tiene sentido el nombre. Sí, boludo, todo el tiempo nos dicen lo mismo. Le erramos con el nombre, chabón. Y entonces, díganos, Marcos, ¿cómo fue que le pidieron la coima, el soborno, el billete para venir a este programa Aguafuertes? Y cuando llegamos recibió esa señorita Vanina y nos comentó la idea de entrevistas que ellos hacen, que se pasaban tres temas en la entrevista con la opción de tocarlos en vivo, grabados. Con el paso de la charla nos dijo, por tema en vivo cobramos 500 pesos y por tema en disco dame 750 y arreglamos. Espeluznante, repugnante, indignante. A nosotros nos parece esto realmente. Y imagínate, entonces a nosotros nos tomó totalmente por sorpresa y la flaca, o sea, ahí lo más tranqui con un jarrito de Fernet en la mano, cual imagino ella. Imagino que se retiraron indignados, ¿verdad? Y sí, más que nada porque no nos alcanza la guita, o sea, el batero es un rata y dijo que no, porque si no, haciendo una vaca entre todos, llegamos a pagar por dos temitas, aunque sea. Imagino que esta tal Vanina, ante la negativa de ustedes de pagar, no se quedó muy tranquila, ¿verdad? Y no, la loca encima estaba rescabiada, dijo que mejor que no le paguemos, porque éramos unos músicos sin talento. O sea, acto seguido nos pateó el culo por los 25 metros que tienen de parque en la fucking radio. Contundentes declaraciones de los indefensos y sin sindicato real de músicos, pero eso no es todo. En este momento está ingresando en nuestros estudios para hacer su descargo la acusada. Presentamos a la estafadora y corrupta, la señorita Vanina Vargas. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué están diciendo? ¿Qué puede decir de estas acusaciones en su contra? Que son mentira. No te hagas la gila porque acá tenemos todo refilmado. Amigos, bien. Si tenés filmado, dale, es radio esto, no sirve nada que tenga filmada la cosa. Ah, mira, está negando las pruebas. No está diciendo que es mentira que te iba a cobrar, está negando las pruebas. No sirve de nada que tengas firmadas las cosas, no tomo Fernet además. Eso no es lo que me contaron, querida. Te no contaron, lo que vi. No estuviste acá. No es lo que vi. ¿Cuánto? ¿Viste? Ya se contradice. No estuve, porque me quisiste cobrar 3 lucas para estar acá y no pude. ¿Cuánto hay de cierto en los valores que denuncia Marco, señorita Vanina? Mentira, como todo. Es mentira, no, nunca pedí ese dinero. No, nosotros no cobramos para las bandas. Es más, Vanina, queremos saber, la gente quiere saber qué hay de cierto en la denuncia que lo acusa a usted de patearles el culo a los llaneros solitarios por el patio de la radio. Con estos zapatos te parece que voy a patear el culo a alguien. Mirá. El fucking culo, me pateaste el fucking culo por la fucking radio. No te pateé nada. ¿Están declarados los 25 metros de patio de la radio? Hablen con el resto de staff. ¿Por qué no cortan el pasto? ¿Me puede explicar, Vanina Vargas? No me corresponde. ¿Por qué no limpia, Vanina Vargas? Encima que me dejan todo tirado de culo, de orto, en la radio, se me mete todos los calzones porque no son capaces. No usás calzones, con esa cara me vas a decir, mirá, no, yo me voy a ir. Bueno, vamos a dar por finalizada esta nota. ¿Por qué no me avisan? Porque acá vemos la evidencia de la violencia de esta señorita de la que habla. No me pegue, por favor, no me pegue. La denuncia de los llaneros solitarios va a llegar a la justicia. Mi nombre es Jacobo Ludo y esto fue La Verdad de la Milanesa. Seguimos en Agua Fuerte, sí. Ahora, volviendo a la realidad, ¿no? Porque todos sabemos que es mentira lo que escuchamos hace un rato, ¿no? La verdad. No sé, yo nunca recibí nada. Si vos cobrabas 1.500, el sábado pasado nos hacíamos millonarios, Marian. Estamos, ahora sí, con la gente de... Sacá esa musiquita. De Lucifer Dúo. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Los invito a que se presenten y, bueno, cuenten un poco el rol de cada uno. Como dice su nombre, es un dúo, ¿sí? Bueno, yo soy Lucio. En este dúo me desempeño como guitarrista. Les presento a Fernando, que va a tomar la palabra. Buenas noches, yo soy Fernando. Yo toco el violín. Nada, estamos, esta formación está hace menos de un año. Bueno, en este momento estamos haciendo tango. Digo, en este momento, porque también surgen otros necesidades, ¿no? Musicales, otros sí. Planteos, otras búsquedas. Así que bueno, este momento es de tango y lo vivimos así y lo disfrutamos un montón. Qué bueno definirlo así. ¿Qué otros momentos tuvieron? ¿Qué otros momentos tuvimos? Sí. En realidad, cada vez que podemos agregamos otros temas que, o sea, son otro momento, yo me estoy refiriendo porque no son tango. Entonces, claro. Como el nombre de otro momento. Hacemos, se diría que es fusión, pero es algo raro. Tratamos de agregar cosas que no sean de tango, por eso es Lucifer Dúo y ya no es más dúo de tango. Pero antes se llamaban así. Claro, dúo de tango, nos habíamos puesto al principio, pero ya. Y ahora viste, sea la posibilidad de que surjan otras cosas. Chicos, presenten al fotógrafo, por favor. Que nadie lo ve, pero sí, sí, está acá. Es otra parte del tridente, ¿no? En este caso, Cristian, el fotógrafo que nos acompaña siempre, la verdad, le pone mucha garra. Y este grupo, si bien es dúo Lucifer, en un principio fuimos cuatro personas. Digo, en muy poco tiempo se gestaron varias posibilidades de movernos, tocar en lugares públicos, que fue como también como empezamos, no tocando en la calle. Había otra persona más, Facundo, que se encargaba de llevarnos, traernos, la verdad que nos hacía mucho la pata. Nos facilita un montón de cosas, la verdad, eso. Si bien si logramos algún ingreso con el proyecto, siempre es para que siga funcionando, no para vivir, digamos, sino para que el proyecto se siga moviendo, para poder, en este caso, pagarle al fotógrafo, si tenemos fotógrafo, si tenemos alguna persona que nos lleva, pagarle a alguna persona que nos transporta. Siempre tratamos de apuntar con esa idea, ¿no? Y nada, nos parece importante también la idea del fotógrafo, ¿no? ¿Por qué un fotógrafo? Sí. Creo por esto de la importancia que tienen las redes sociales, ¿no? De cómo se mueve todo ahí, ¿no? Y la imagen también, como también nos ayuda como a mover esto, ¿no? También. ¿Creen que hace que por ahí más gente de repente a través de las redes diga, che, vamos a ver, toca no, y se acerque a conocer la banda, le despierte curiosidad? Sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, la música también entra por los ojos. De hecho, creo que, perdón, que las últimas veces que nos contacta gente, pues, o viéndonos en la calle, o qué sé yo, mensaje de Facebook y después te hablan. ¿Tocan en la calle ahí, de repente se les ocurre algún punto y van a tocar? ¿Cómo es eso? Vamos, ¿sí? Viendo dónde está el cardumen. ¿Y no se les ha acercado gente, che, mirá, acá no toques, acá molesta, acá no? ¿O pudieron hacerlo libre? ¿Dónde estuvieron? No sé dónde han estado tocando. Mi experiencia con dúo Lucifer, jamás. Y esperemos que sea así. Pero sí, yo que vengo hace rato tocando en la calle, sí, sí, sí, es normal. Y la verdad que es una cosa que es una cagada, pero nos cuidamos, miramos a dónde vamos. Miramos la gente que hay, los puesteros, hay puesteros y no, que lamentablemente no tiene que ver que sea puestero. Me parece, creo que es la mafia que hay atrás de eso en la calle y que hace que tocar en la calle también sea un peligro, ¿no? Para nosotros, porque estamos expuestos a cualquier cosa. No quiero nombrar ningún hecho en particular, pero digo, en general estamos expuestos, no es que decimos vamos a la calle, estamos tranquilos, venimos a compartir un momento con la gente. Sí, venimos a compartir un momento con la gente y a la vez estamos pensando, che, tenés que estar atento porque capaz que, no sé, te puede pasar algo. Cualquier cosa, el instrumento. Claro. Sí, totalmente. En sí. Bueno, chicos, vamos a ir a una tanda cortita, así seguimos con un poco de música porque trajeron todo y vamos a disfrutar un poco de Lucifer Dúo, ¿sí? Ya. Gracias. Seguimos con más Aguas Fuertes.

me empezó a gustar, empecé a tocar con Fer en la calle y llegamos hasta acá. ¿Y vos, guitarrista, qué tocabas? Yo estaba estudiando jazz. Perdón. Estaba estudiando jazz y últimamente también empecé a estudiar en el conservatorio, así que música clásica también. Pero también escucho metal, funk, otras cosas. Bueno, no vamos a chocar las cabezas en cualquier momento. Estamos con los chicos de Lucifer Dúo, nos cuentan un poco y nos muestran su música. Y un poco de lo que decías vos recién, esto de que soy argentino, el tango está muy arraigado y lo descubrí un poco después, ¿viste? Como que pasa, vivimos en Buenos Aires y no sé cuántas veces vas a San Telmo, a La Boca, por ahí viajas al interior y te dicen, no, vas a... No, la gente por ahí, que los turistas conocen más que uno mismo, porque lo tiene tan cerca que... Sí. Pasa desapercibido. ¿Y cómo ven en la escena? Porque viste que está el tango, pero hay como muchas fusiones, hay muchos puntos de fuga. ¿Ustedes van por ese lado, por el más experimental, o mantienen más bien un corte, si se quiere, de lo tradicional? Yo creo que en el tango, en este momento, de lo tradicional, si bien creo que lo más revolucionario, Piazzolla, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, me siento más identificado con eso, ¿no? Con esa parte del tango, que es lo que está más cerca mío, digamos, ¿no? Pero si bien el otro tango, digo, anterior al Piazzolla, si bien yo soy un ignorante, no se puede decir en el género porque no conozco nada, conozco muy poco, pero sí me pasa que me es muy pasional el género, ¿no? Que moviliza de ese lado y bueno, no sé, las cosas que vengo tocando ahora con el tango, tengo mucha responsabilidad con respecto a las melodías y a mí me llega mucho por ese lado, ¿no? Chicos, discúlpame que te interrumpa. Yo quiero preguntar algo. Por favor. ¿No pensaron en sumar una voz? No es que me esté ofreciendo, porque todos piensan que yo me ando ofreciendo, ¿viste? Por la vida. No, sí, me sí. Quiero ir de Agua Fuerte. Estoy bien acá. No, pero no quiere decir que te querés ir, pero te ofreces. ¿Pero no pensaron en sumarle una voz? No sé si ajena, sino propia del dúo. O del tridente. Del tridente. Y quizás cante y no sabemos. Sí, no lo consideramos seriamente. Hasta ahora no. Por ahí sería divertido, ¿no? Sí, nos han dicho, sí, para meter una voz, pero... No, funcionamos, la verdad, funcionamos mágicamente. Una cuestión de horario, ¿no? Tenemos vidas muy diferentes, ritmos muy diferentes, y combinamos a la excelencia, ¿no? Y creo que funciona así, en esta fórmula. Muy bien. Entonces les voy a pedir que nos muestren un poco más de su fórmula. Me parece bien. Un poco más de música, que es lo que la gente del otro lado quiere. Los chicos de Lucifer Dúo entonces van a mostrarnos un poco más de lo que están haciendo estos días. Chicos, muy bueno. Qué lindo un violín, ¿no? Una guitarra. Qué lindo terminar el viernes así. Genial. Es una buena, es un, falta una buena cerveza. Música para, falta, siempre falta doctor. El alcohol para vos. Doctor, le dice productor, operador, todo, Juan Cruz, que está ahí. Chicos, les voy a pedir próximas fechas, puntos de contacto de, suyos para que la gente los busque en internet y un temita más para cerrar. Bueno, nosotros solemos comunicar cosas por Facebook principalmente. Estamos como Lucifer Dúo. Y bueno, por ahí es un buen medio. Ahí nos centramos fechas y contrataciones, y todo por cumpleaños, bar mitzvah, casamientos, bautismos, hacen. Sí, todo. No hay historia. ¿Qué es lo más loco que le pasó como Lucifer Dúo, con esta formación? Lo más loco. Una situación en la calle, quizás la persona que se abre, ¿no? Yo creo que lo más loco que es en la calle, contacto con la persona que pasa y que la verdad le llega ese momento y se conecta con nosotros. Y la verdad que esos momentos son increíbles y cosquillas de la cabeza a los pies. Eso es lo más loco. Hubo una vez. Sabía que había algo. Hay algo puntual. Estábamos en el puente de Moreno, los peatonales que cruzan las vías, y un señor se paró, se quedó un rato, empezó a llorar y se fue. Eso. Bueno, imagínense si quieren. Sí. Chicos, ¿qué escuchamos y qué vamos a escuchar? Tocamos La Última Juda, Nostalgias, sí. Y allí vamos a cerrar con Adiós Nonino. Bueno, chicos, muchas gracias entonces por haber venido. Perdón, Piazzolla. Ay, no. Muchas gracias a ustedes. A mí me pasó que empecé a soñar con música, yo de música cero. Los soñar con música y dije, o me vuelvo loca o hago algo. Y bueno, Marce... Justo yo andaba por ahí, me cruzó con una guitarra así destartalada. Y al principio claro. Éramos como dos trogloditas tratando de... Mirá, yo trataba de explicarle, Marce, mirá, es así, y él me interpretaba. Y bueno, y así fue que arrancamos. Ya ves que no me... Aguafuertes, novena temporada. Y bueno, hace un año que dijimos, somos dos, queremos esto y bueno, vamos a ponerle pila. Yantri Pimienta son dos payasos héroes de la clase trabajadora que en realidad por su comportamiento y sus decisiones son siempre antihéroes. A mí me encanta, me da la posibilidad de divertirme, de reírme y de explorar las partes así más tiernas que uno por ahí menos desarrolla en la vida cotidiana. Y me gusta mucho ese personaje que quiere hacer todo bien y le sale todo mal. Aguafuertes, novena temporada. ¿Cuánto de cilantro tenés vos? Todo, me parece. Lo que pasa es que trato, por lo menos, de disimularlo. Uno, la parte payasesca, trata así como de tenerla más guardada. Pero la verdad es que nosotros también estamos en un viaje tratando de amigarnos con todas nuestras partes. Continuamos en Aguafuertes, 23:20 de este viernes. Me gusta cuando como que tenés el poder de que termine el día, ¿viste? ¿Cómo? Mañana, después de la... ¡Vaya Dios! Pará, boludo. Sea, se fue todo ya, ¿no? Se fue toda la mierda. ¿Vos sos Dios? Decime la verdad. Decime la pota, yo sé muchas cosas, pero no soy Dios. Epa. A ver... Acá, ¿qué tenemos? Estamos un poco comentándoles, como les decíamos un rato, un cartel que está presente en varios colectivos de la línea La Perlita, en la cual dice que ellos son víctimas, tanto como nosotros, por los baches que hay en la calle, ¿no? Si el colectivo anda mal, si vos, pum, saltás de repente o el chabón va muy rápido, es porque hay baches en la calle. Si te duele la espalda y vas en el último asiento de uno, no. Y pisa un bache, no. Y se te quiebra la cervical... Bueno, pará un poco. Es por culpa de Mariano. Si te duele la espalda, estando en Moreno, y te tomás uno de La Perlita, y te sentás en el asiento del fondo, merecés que se te parta la cervical. Pobrecitos, dice Inés, comentando un poco irónicamente, ¿no?, esta foto en la cual la gente de La Perlita se victimiza sobre esta situación. ¿Querés verla? ¿Querés saber de qué se trata? Aguafuertes por FM Moreno es nuestro Facebook. Por esta ¿sí? semana dejamos descansar al Indio Solari y dejamos de buscarle sus parecidos y... ¿Seguiré recontrajugado el Indio? Volviendo de... Estaba muy jugado ese día. Chicos, no era el Indio ese. Ahora te vamos a contar un poquito las fechas de este fin de semana, sí, de mañana puntualmente, para que sepas a dónde podés ir a pasar un rato. Para empezar, el Under vuelve a ocupar la plaza. Festi Zarza volumen 2, ¿sí? ¿Qué es esto? Una fiesta que se hace en la plazoleta del barrio Zarza, ¿sí? Avenida Nicaragua y Victorica. Allí se van a estar presentando el día de mañana huevos fritos. Freedom Reggae Roots, gente que nos estuvo visitando hace unos programas nada más. Y Devuelvan la Ficha, que es una banda tributo a Los Redondos. Ustedes que mencionaban al Indio hace un ratito. Yo sugeriría agregarle como... un paréntesis al nombre de la banda. De Lucifer Dúo, muchas gracias por haber venido abrigado, si hace frío. Y de estar fresco. Está complicado. No, decía que el nombre de Devuelvan la Ficha, podrían ponerle un rejugado al final, ¿no? Si hacen tributo a Los Redondos. Sí. Bien, estas tres bandas, mañana... Podemos hacer un paréntesis. Déjame terminar la fecha, nada. No. ¿Qué querés? No. Paréntesis. Bandas que hacen tributos a Los Redondos, dejen de hacer apología al consumo de la cocaína. Gracias. Este chico fue no está bien, boludo. Está bien. De la presidencia. Bueno, no. Repito lo más importante. Dale. Festi Zarza volumen 2. Tres bandas presentándose mañana a partir de las 4 de la tarde. Plazoleta y Barrio Zarza, ¿sí? Se van a estar presentando estas tres bandas morenenses. Bien, mañana también, si no me equivoco, Ciclopatio. Van a estar tocando Desandando y Rubén Johansen, primo hermano del vecino al portero de Kevin, claramente. Imposible no aclarar. Y no, 16 horas mañana entonces el Ciclopatio en Coleta Palacio, 1992, año de mi nacimiento. Y del mío también. Vamos, colega. ¿Qué más mañana, Walter, querido? Mañana continúan los encuentros culturales en el Transformador de Aedo. Mañana va a presentarse música de Vecina y Zoema Montenegro. Hermanastro del Rolfi. Sí, tía cuñada. Bien. Desde las 21 horas en Caseros al 200, esquina Lavallol, en el Transformador de Aedo. Si no sabés dónde queda, a esta altura. Sí. Después de tantos sábados. Back to the Punk Fest 3 edición. De nuevo. Tercera edición. No, un poquito más de onda. Back to the Punk Fest 3 edición. Sí. Más pan. No me convence. Hay que volver a la. ¿Cómo se llama? A ver, decilo vos, locutor. No, yo te hago la musiquita de fondo. No, dale, locutá. Pará. Hay que volver a la. No, dejen de hacer eso que es odioso. Hay que volver a la. ¿Cómo se llamaba? ¿Viste los vinilos que te traducía? La época de que venía todos los discos yankees, todo afuera, sí. Traducido como el culo, ¿viste? Traducciones como la mierda. O sea, no sonaba bien. Es un Marcelo. Al vino de los llaneros solitario. Bueno, no importa. Back to the Punk Fest, tercera edición. Mañana se presenta Curiosa Alegría, Linfen y Blasfemia. Así, a partir de las 12 de la noche, una hora bien punk, en Maulas Bar. La dirección es Independencia al 2817. Obviamente aquí en Moreno. Mañana también gran encuentro en Mítico Bar. Fernando Ochoa, Lalo y Orejanos a las 10 de la noche en Mítico Bar, Doctor Vera 133. Muy bien, fechas de mañana, déjame ver si hay algo más. Manda aplauso, manda, porque estaban ahí, ¿viste? Esas son las ofertas que hay para mañana. ¿Querés enterarte de más? Consulta nuestro Facebook. ¿Querés darnos una fecha? Obviamente también, acércate 13 de marzo a nuestro Facebook, Aguafuertes por FM Moreno. ¿Qué te pasa? 10 de julio. No me dijiste que... No vale aclarar un chiste tan pelotudo hasta ahora de ojo, la noche. Ojo que te lo dijo Vani, la productora corrupta. Por favor, chicos. Dale, Mariana, un poco de música. Escuchamos entonces a La Forestal con Caminos. Que la gente después se encariña con los temas ya viejos y te piden siempre los mismos en los shows. Sí, sí. A nosotros nos piden temas que ya nosotros no los ensayamos hace dos años. En un asado, ponele, con Cristian terminamos encantando y terminamos guitarreando temas viejos. Claro. Viejos, viejos, que no los vamos a tocar. No los vamos a tocar porque hay tantos temas y uno, por lo menos nosotros, nos encariñamos con los nuevos. Ya no puedo verte tan mal así. Aguafuertes, novena temporada. Y la gente, por ahí le queda alguno, no sé, había unos temas que tocábamos mucho antes y se quedan con él. Dale, manda al aire vos cuando quieras, ¿eh? Sí, un tranquilo. Día me vas a prender fuego. Está gruñón, me mandó la mierda. ¿Qué pasa, Mariano? Che, Mariano, Walter en un momento está abriendo su corazón con los chicos de Lucifer Dúo. No me anda el teléfono, chicos, estoy muy preocupado por eso. Respira, ya es viernes. Me tomo un mate y respiro. No, eso debe estar frío. No, está calentito. Se lo acabo de hacer. No hay mate. Vino, bueno, ¿qué lo vamos a hacer? ¡Ja, sorpresa, sorpresa! ¿Vos pusiste el agua, no? No. Bueno, no, el mismo apellido. Yo te extrañaba, Mariano, la voz. No, yo no. ¿Vos qué pensás, Mariano? ¿Quién tiene la culpa de los baches? Vos que sos Mariano, de Moreno. Estoy hablando con Telefónica, chicos, disculpen. A ver, pará, a ver cómo, no se, cómo es el tono. Ay. Subime. No escucho. No, no se escucha un corno. Te cortaron. Sí, me parece que no te quieren ni la musiquita, te pone. Yo llamo teléfono a mi empresa proveedora de telefonía celular y ni me atienden ya. Para mí se me agendaron, ¿viste? Yo hoy estuve llamando durante, creo que media hora, a mi proveedor de internet. Y me clavaron un tema muy copado igual, porque te ponen Jack Johnson de espera. Entonces, bueno, te quedas un poquito. Pero después te cagan el tema, boludo. Después lo odias. No, ¿yo sabes te qué cagan hago? El crédito. Porque... Sí, perfecto. Pongo altavoz y me voy a pelotudear. Bueno, yo hice eso. Poneme, no, ya estamos, censurame. Ya somos después de la... Y me meto, me voy, doy una vuelta. Y cuando escucho que dicen, hola. Hola. ¿Aló? Y ahí voy y pongo, hola. Pará un poquito y la pongo en espera yo. Viste que hay... Más guacha. Telemarketers. Zorra. Que no hablan en castellano, no sé por qué voy a estar reflexionando. ¿Y porque no, bueno, pero que hablan otro idioma? Hablan en telemarketer. Sí. Yo, neutro. No. Neutro no. Es una cosa que te hablan de esta manera. Telemarketer. Ay, es verdad. Cuando no se ponen en tu lugar, que te hablan con palabras específicas, ¿no? Claro. Porque la empresa se ve perjudicada por los clientes. Pero hablame castellano, a ver, hermano. Papito, como vos lo habló 70 personas antes, ¿entendés? Le hablan 70 personas. Entonces ya es como que dice este... Que se dedican a otra cosa. Le voy a reventar la paciencia. Entonces, es que... No vamos a discutir sobre eso. Tengo se un poquito a de... otra cosa. ¿Vos te imaginás lo que sería el mundo si el médico, si después de hacer la cuarta cirugía en el día, dice, me llené la bola, le voy a poner la gamba en la cabeza. Que se juega por puto. Por llegar 8 pesos. ¿Qué es esto? Uy, tenemos 8 pesos. Estamos rejugados. Che, Mariano, dale. Estamos jugados. Qué lindo estamos nosotros. Qué lindo. Qué quilombo. Hay que estar más jugado que el indio. ¿Media hora nos queda? Bueno, dale. Che, si nos quedan 8 pesos, deberíamos juntar un poquito, ¿no? ¿No habría que vender un poco para juntar más plata? Y ay, bueno, a nosotros no nos llega nada. Esta es la única que cobra. Chicos, basta. Eso es todo mentira. Voy a poner un abogado. Telefónica le comunica que su tarjeta dispone de 10 minutos. Ey. Ah, pensé 30, que era 10 pesos ahora. 4 segundos. Llamada de nuevo, vamos sumando de dos. ¿Y cuánto sumando? Telefónica Mariano, tenemos le comunica que vender. Que el número solicitado no corresponde a un abonado en servicio. La puta madre. Se fueron, bueno, a dormir, boludo. Para. Esto demuestra llamada, que... Llamada, marque 1. Si desea consultar el crédito disponible, marque 2. Marca 2. Si desea cambiar su clave personal... No, eso no puede salir al aire. No, pero eso demuestra que nosotros estábamos llamando al indio Solari, pero se ve que tenemos el número viejo. Sí. Porque viste que dijo de la buena. Yo creo que está de fiesta. ¿Cómo era? Que está rejugado. Está jugado. Y ese viernes de la noche, Hoy un compañero me decía de esto en cuanto a las apologías a la cocaína que tienen las canciones del indio. Sí. Me explicó la de la orgía que van a manquetear. ¿Viste que hay un tema? A ver, igual no se puede explicar una canción. Digo, menos una de Los Redondos. No te pueden explicar una canción tipo, sino que falta que vendan en el tren el manual de Los Redondos. Manual para entender a Los Redondos, ¿no? La canción no se explica. Para él está hablando de la cocaína porque el chabón, yo no quiero decir nada, pero... Mirá, sin ir más lejos, si hablo... La Melisunda le pide. Hablo de una experiencia personal. Mi madre se ha ofendido conmigo pensando que una canción mía hablaba de la droga y era para una mujer. Y bueno, cada uno interpreta como quiera. La marihuana. No. Las pelotas. Si supieras. ¿A dónde ir? Intentaría jugarme solo. Para sentirse vivo. Estoy mirando en un espejo, en un mueble tan viejo. So

lleno de rock and roll. Cultura. Cultura del rock and roll. Rock and roll de la cultura. Y mucho, pero mucho rock. Para que rockeen vos y tus nenas, nene. Con la conducción de Tito y Toto. En la operación técnica, el Gordo Miguel. Y la producción de El Cabe. La agenda para descontrolar. Noticias rock and rolleras. Todo el agite del rock and roll para los giles que no tienen aguante y escuchan reggaetón. Y mucho, pero mucho más rock and roll. Ahora comienza puro rock and roll con Tito y Toto. Un programa que te vuela la peluca. Hola, loco, ¿qué? ¿No anda el micrófono, la concha de la lora? Buenas noches, esto es A Todo Rock and Roll con Tito y Toto. Yo soy Tito. Y yo soy Toto. ¿Cómo va, Toto? ¿Todo bien? Bien, ¿todo piola vos? Todo bien, loco. Vinimos acá a traer unos brownies para los amigos de Agua Fuerte. A ver, que bro. Están buenos, loco. Están buenísimos, loco. ¿Los hicieron ustedes? ¿Quién de ustedes los hizo? Los hizo un amigo, me los trajo un amigo a casa. El loco estudia medicina, ¿viste? Y les... Son ricos, ¿viste? No probé todavía. Cómete uno, dale. No sé si comer uno, porque yo me voy a dormir. ¿Vos, gordo? ¿Te llegó uno, gordo? El gordo Cabe, la operación. El gordo Migue arrancó yo cuando estaba ¿cómo fuera. ¿Cómo es el gordo Cabe y el Migue? ¿O el Migue y no, el gordo Cabe? Es el gordo Cabe porque se comió a Migue. ¿Entendés? Entonces tiene los dos, están fusionados ahora. Loco, te vieron y ya repegó, ¿no? El chocolate está barrancio, me parece. Me parece que después no quiero escuchar que se sientan mal. Bueno. Veníamos para hablar del rock and roll, ¿no? Y de la cultura del rock and roll. Claro, pensar un poquito el rock desde el lado del rock, ¿no? O sea, cómo el rock nos afecta el rock. Pero bueno, veníamos con esa idea en la cabeza y después el Toto me dijo: che, Tito, y si hablamos de lo que pasó en la FIFA. Y yo le dije: Tito, ¿a vos te parece? Digo, Toto, ¿a vos te parece que Tito y Toto pueden hablar del fútbol? Y podemos hablar de lo que sea, papá, más si tenemos unos brownies acá. Y lo que pasa en realidad que, viste, si está el Diego de por medio y tenemos que hablar, porque el Diego es rock and roll. Y el Diego la cantó, loco. El Diego la cantó, dijo Blatter es chorro y ¿quién pasó? ¿Es chorro o no es chorro? Es chorro de chocolate Blatter, como chocolate blanco, así, ¿no? Estaban buenos los grabones, se nota que están sí. ¿Están comiendo estos chicos? ¿Qué es esto? ¿Qué pusiste, gordo, mire? ¿Gordo? Cabe, pegale un bife, eso gordo. Son babasónicos. ¿Les gusta babasónicos? No, ¿qué hace, gordo? Ah. ¿Qué le pasa? No sé, boludo, está re loco. Sacale la panqueque. Sacale el brownie. ¿Panqueque? ¿Es que te río? Que no hay panqueques acá. Eso es lo que vos pensás. ¿Y Niembro? ¿Qué me contás de Niembro? ¿No hay panqueque? Y Niembro lo apoya al chocolate Blatter, ¿no? Y Niembro lo apoya a Mariano Clodo atrás. Ay, te la cuento. ¿Qué está cambiando la música? ¿Qué sé, gordo? Yo le voy a cagar a trompa y vengo. Anda, dale, caga la trompa. Ahí está, bueno. No sé, ¿vos querías decir algo más, Tito? Digo, Toto. No, ya no sabés ni quién somos. No, que no quería mandarle un saludo a la tía Pola, que hoy está cumpliendo años, tía. Un beso enorme acá de los pibes. Gordo. ¿A quién? Ah, sí, dice a Campa de Rastrillo, que también, otro rockero que hoy cumpleaños. Vamos, feliz cumpleaños, entonces para él también. Qué grande, loco. ¿Cuándo lo tenemos acá? ¿A dónde? ¿Y acá? ¿No lo va a venir acá? ¿Físicamente? Y que venga, loco, lo llamamos. No, porque yo pensaba, ¿no? Que por ahí él está acá y nosotros no lo estamos viendo, boludo. ¿Estás acá, loco? ¿De qué están hablando esto? ¿Estás acá? Yo casi que lo veo, Cabe, te digo. Gordo, de alguien. Sáquenlo. Oh. Que se termine. Sacale los datos. Para que lo todo. ¿Cómo sacar así? Sacale. ¿Cómo se escucha? Como Deep Purple, el papá, haciendo Black Knight. We'll be right back. todos los años nosotros como Centro Cultural estuvimos, bueno, reivindicando esta fecha, el 23 de marzo. Y más que nada lo que nosotros queríamos reivindicar con esto es las ideas que tenían esos pibes que desaparecieron en aquellos tiempos. Aguafuertes, novena temporada. Siempre lo tomamos como, bueno, como un último día de lucha de los pibes, pero también más que nada hacer un hincapié en que estas cosas siguen pasando, no es algo que pasó y nunca más, esto del nunca más, digamos, ¿no? Y habiendo desaparecidos aún en democracia, el nunca más, digamos, entre signos de pregunta, porque ¿dónde está si no Luciano Arruga? ¿Dónde está Julio López? ¿Sí? ¿Dónde está Marita B? ¿Dónde están todos los desaparecidos? Aguafuertes, aguafuertes, aguafuertes. ...23.50 y todavía tenés tiempo de comunicarte o de comentar la foto que publicamos hoy para que nos dejes tu opinión, tu mensaje. Lo podés hacer por Facebook, que es Aguafuertes por FM Moreno, o lo podés hacer por WhatsApp o mensaje de texto al 15-6132-0287. Así es. Hubieron comentarios ya varios sobre la foto. El último fue el de Carla, que dice: no tienen vergüenza que lloren en la iglesia. Y bueno, no sé, yo la verdad es que soy tan colgada. No sé si de hace cuánto viene esto, capaz que si fue esta semana, pero no lo vi. Hace un par de semanas que están circulando los colectivos. Y me dijeron que hay diferentes colores. Hay dos más con diferentes colores y diferentes leyendas. Ajá. Parecidos. Hay uno que habla de que es la única empresa que le da el boleto gratis a los acompañantes de. Bueno, ya hablamos mucho. De personas con alguna dificultad que viajan gratis. Sí, sí, sí, sí. Con alguna discapacidad o algún problema por el cual tienen un carné por una ley provincial a viajar gratis. Bueno, ellos se jactan de que además de a esa persona, que es lo que corresponde, le dan también el boleto gratis a la persona que lo acompaña. Uh-huh. Ese es otro. Bueno, acá encontramos nosotros el de los baches, ¿sí? Para los que viajen y los vayan viendo, nada. Vean estas leyendas para tener en cuenta. Mucha ironía en los comentarios igual, ¿eh? Está bien, sí. Está bien, es lo que generan. Sí, cuando ironía, vas en el colectivo te dan ganas de arrancar esos carteles, porque se viaja muy mal realmente, y no por los carteles ni por los baches. Por los baches. Se viaja mal cuando son las 8 de la mañana, estás en la esquina esperando el bondi y no te para ninguno, porque están todos llenos. O pasan vacíos también y porque el chofer no tiene onda no te para. Parece que te hace un favor cuando te para el chofer a veces. A la mañana sobre todo pasa esto. Así es, para seguir mirando alrededor de cada uno de nosotros. Bueno, había algunas cuestiones para ir compartiendo invitaciones y otras bandas que se van a estar presentando, ¿verdad? Exactamente, tenemos una fecha para el domingo, este domingo 31, último de junio, ya que estoy un poquito acelerada. De mayo. Último de mayo. En Funky Bar se va a estar presentando Vostok en cassette y Pájaro Magenta, ¿sí? A partir de las 9 de la noche, el domingo. La dirección de Funky es Independencia 2817, para quienes no las conocen. Entrada gratuita, dice. Bueno, y también en ese lugar, pero el jueves 4 de junio, se va a presentar Retazos junto a Solo Caminos. El próximo jueves, entonces 4 de junio, en Funky, Independencia y España. Me llama la atención, no veo pocas fechas últimamente. Se ve que se está viniendo el frío. Sí, yo creo que es la época del año. Y lamentablemente muchas en este lugar. Digo lamentablemente porque quiere decir que no hay otros lugares disponibles para tocar. Hay pocos espacios para tocar, cada vez menos, lamentablemente. Sí. Y el viernes 5 de junio se va a presentar la revista número 2, el número 2, de la revista Atiza y Carbón, que en realidad ya salió, ya la tuvimos aquí, la regalamos a un oyente que se la ganó, creo que fue en el primer programa o en el segundo. Sí, no, primer no programa. Recuerdo bien. Primero o segundo, sí. Así que se va a estar presentando el viernes 5 de junio desde las 13 horas con un homenaje a José Luis Salinas. Esto va a ser en el Instituto Rojas a partir, como decíamos, de las 13 horas el próximo viernes. Se va a estar presentando esta revista, que es una revista de historieta, más que nada, con entrevistas referidas a la historieta y además con historietas. Muy bien, esas son las fechas que les mencionamos del finde y algo un poquito más de la semana. Y me parece que nos pisa ya, ¿eh? Esto es Divididos en Vivo, si no me falla el oído. Paisano de Hurlingham. Oh, ¿Por qué estamos pasando todos temas que no necesitan ser presentados y los estamos presentando? Como no presentar sé, a Deep Park, como presentar ese tema, no tiene sentido. No, no vamos nada, que nos echen a patadas. Así cantaban Tito y Toto recién, pero bueno, los echamos a patadas, sí. Una buena patada. Porque Toto. Igual dejaron unos brownies acá, pero bueno, veremos. Ahora si... me puedo llevar uno para el cafecito antes de dormir. Yo desconfiaría. Por las dudas. No, entrale con. ¿De dónde con los ganas. Trajeron? ¿Lo hicieron ellos? De la Facultad de Medicina, dijeron. Che, pero eso no era lo que salió en la tele. Ahora, qué loco, ¿no? Porque llevaron a la gente que los había comido al médico. Y el médico, yo leí hoy una nota sobre eso y el médico decía, sí, tenía los síntomas típicos, ¿no? Decían incoherencias. Claro, y, claro, pero ¿para qué fueron al médico? Pero era más, pegaba más la palabra intoxicación. Yo dije, bueno, el chocolate por ahí estaba malo, ¿no? Estaba podrido. Y nunca falta en el informe de algún noticiero la señora que dice, no, bueno, afecta las capacidades cognitivas. convengamos que los chicos esos no cayeron al hospital con la capacidad cognitiva alterada. Llegaron locos, llegaron fumados. Está bien, no querían, obviamente. Comidos, no fumados. Comidos. Bueno, es verdad. Pero sí, mucho revuelo quizás. Y qué sé yo, viste. Además, yo, está bien, supuestamente era sin saber y demás, pero digamos, hay gente que está en la universidad, no es una escuela primaria o secundaria, digo. Hay gente mayor. Se supone. Se supone. Que la lata era ahora delante tuyo, me decía mi mamá. Y aparte están que estudiando la medicina. Y bueno, tienen que conocer, ¿no? Un poco. Uy, me subió la presión. Uy, me siento muy débil. Uy, mi cuerpo no responde. ¿Qué síntomas son? A ver, ¿a dónde va todo esto? ¿A dónde apunta? Claro, tengo las pupilas dilatadas. Claro, quizá el tipo quería... Se me secó la boca. Llevar la clase de toxicología a un nivel más me arriba. Me agarró mucho, ¿no?, hambre. Bueno. Vas anotando, ¿eh? Mira, maestro. Yo no entiendo nada. Bueno, nos tenemos que ir porque ya son las 00:00. Ya. Así que nos vamos. Hoy hicimos Agua Fuerte. Walter Fuentes en la operación técnica, también en el micrófono. Aquí entro Mariano Zurita. Estuvo también Marina Vargas. Y estuvo también Juan Cruz Argento. Estuvieron ausentes, con aviso, León Álvarez Miglesi, nuestro operador estrella, y Elizabeth Rivadeneira. Y bueno, le mandamos también un saludo a Mora Sol Giovanni, nuestra productora a distancia. Qué raro. Qué triste eso. ¿Qué pasó? No. Nos vamos. No. Levantame, por favor. Porque... Ahí levanta. No me quiero ir. Gorda, me despierta. Arruinado en un cuento. Hasta el viernes que viene. Se levanta y empieza a recordar los sucesos ya lejanos de la noche anterior. Una negra polvareda y de volcán. Son la murga que nace en la entraña del malón, de la raza que destila este sudor, con un ojo emparchado y un cacho de corazón, cuando se pone pura grasa la pasión. Murga murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos al suburbio mundano que no tiene escalafón, donde pintan buenos, malos, qué sé yo. La tristeza es un vaso que también se desfondó ese día que al tuntún la gambetió. Murga murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos. Murga murguera, bajo tu cielo estrellado se agita la melena, llévame con vos. A tocar hasta que sangre en las manos. Resaca, intenta muy lento la murga entonar. Pero es un vago lamento, parecido al viento que va sin pensar. Que no era como soy. ¿Qué querés? Si la ternura me brotó. ¿Qué? esos versos tan melosos que tu danza se robó. Son las pruebas.